Amor y justicia. Paul Ricoeur. Hablar del amor es demasiado fácil o bien demasiado difícil. ¿Cómo no desbordarse, ya sea en la exaltación, ya sea en las vacuidades emocionales? Una manera de abrirse camino entre estos dos extremos es tomar como guía un pensamiento que medita la dialéctica entre amor y justicia. Por dialéctica entiendo aquí, de una parte, el reconocimiento de la desproporción inicial entre los dos términos, y de la otra, la búsqueda de las mediaciones prácticas entre los dos extremos. Mediaciones, digámoslos de inmediato, siempre frágiles y provisionales. La riqueza de pensamiento prometida por esta aproximación dialéctica me parece enmascarada por un método de análisis conceptual que se empeñaría en extraer de una selección de textos de moralistas o de teólogos hablando del amor los temas más sistemáticamente reiterados. Ese es el enfoque de muchos de nuestros colegas, filósofos o teólogos, formados en la disciplina de la filosofía analítica. Para esta conferencia solo he tenido en mente la notable obra de Jene Autka, Ágape, cuyo subtítulo indica su orientación, un análisis ético. Para este autor, se trata de aislar los contenidos normativos de base que el amor cristiano o ágape se ha dicho que posee sin miramientos por las circunstancias. ¿Siguiendo qué método? La respuesta propuesta es la que mi aproximación quiere cuestionar. Tal encuesta es formalmente similar a las que los filósofos han practicado en sus discusiones, por ejemplo, del utilitarismo en cuanto a qué modelos estándar normativos últimos, en cuanto a qué criterios o principios para juicios de valor o de obligaciones. Se cierran comillas. Toda la cuestión está precisamente ahí. ¿Tiene el amor en nuestro discurso ético un estatuto normativo comparable al del utilitarismo o incluso al del imperativo kantiano? Primero, me gustaría poner la primera parte de mi estudio, consagrado a la desproporción entre amor y justicia, bajo el signo de una cita de Pascal. Comillas. Todos los cuerpos juntos, y todos los espíritus juntos, y todas sus producciones, no valen el menor movimiento de caridad. Esta es de un orden infinitamente más elevado. De todos los cuerpos juntos no se sabría hacer salir un pequeño pensamiento. Es imposible y de otro orden. De todos los cuerpos y espíritus no se sabría sacar un movimiento de verdadera caridad. Esto es imposible y de otro orden, sobrenatural. Cierro comillas. No se me oculta que el juicio abrupto de Pascal volverá ulteriormente más difícil la investigación de las mediaciones que requiere el juicio moral en situación, provocada por la cuestión siguiente. ¿Qué debo hacer aquí y ahora? Más adelante volveremos a encontrar esta dificultad. Por el momento, la cuestión es esta. Si cedemos primero el paso a la desproporción, ¿cómo no caer en uno u otro de los peligros evocados al comenzar? ¿La exaltación o la banalidad? Dicho de otro modo, ¿la sentimentalidad que no sabe pensar? Me pareció que una senda que se podría explorar consistía en hacer el censo de las formas de discurso, a veces muy elaboradas, que resisten al aplastamiento a que condena el género de análisis conceptual practicado por los filósofos analíticos. Pues el amor habla, pero en otro género de lenguaje, distinto del de la justicia, como lo diré al final de esta primera parte. He mantenido tres rasgos que marcan lo que yo llamaría la extrañeza o lo raro del discurso del amor. He mantenido en primer lugar el vínculo entre amor y alabanza. El discurso del amor es, en primer lugar, un discurso de alabanza. En la alabanza, el hombre se regocija a la vista de su objeto que reina por encima de todos los demás objetos de su cuidado. En esta fórmula abreviada, los tres componentes, regocijarse, ver, poner en lo más alto, son igualmente importantes. Evaluar algo como lo más alto, en una suerte de visión más que de voluntad, he ahí algo que colma la alegría. Al decir esto, ¿recaemos en el análisis conceptual o nos deslizamos hacia la sentimentalidad? No hay nada de eso. Si estamos atentos a los rasgos originarios de la alabanza, para los que resultan particularmente apropiadas formas verbales tan admirables como el himno. Así, la glorificación del amor por Pablo en Corintios 1:13 tiene parentesco con los cantos de alabanza, según el título mismo de los salmos en hebreo, Tehilim. Además, habría que acercar al himno el discurso de la bendición. Comillas, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Salmo 1:1-3. Y más, comillas, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Salmo 84:13. Se habrá reconocido ahí la forma literaria de los macarismos, que es familiar a los lectores de las bienaventuranzas, comillas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Himno, bendición, macarismos, ahí está todo un haz de expresiones literarias que se pueden agrupar alrededor de la alabanza. A su vez, la alabanza resurge en el terreno más general, bien delimitado de la poesía bíblica, cuyo funcionamiento discordante en relación con las reglas de un discurso que buscaría la univocidad en el plano de los principios ha sido recordado por Robert Alter en El arte de la poesía bíblica. En poesía las palabras clave sufren amplificaciones de sentido, asimilaciones inesperadas, inéditas interconexiones. Tal es la primera resistencia que el amor opone al análisis ético, en el sentido fuerte del análisis, es decir, del esclarecimiento conceptual. La segunda extrañeza del discurso del amor concierne al empleo perturbador de la forma imperativa en expresiones harto conocidas tales como, comillas, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cierro comillas. Si se toma el imperativo en el sentido usual de obligación, tan vigorosamente argumentado por la moral kantiana, hay algo escandaloso en ordenar el amor, es decir, un sentimiento. En este punto de nuestra reflexión, la dificultad no concierne al estatuto del amor dentro del imperio de los afectos, hablaré de esto un poco más adelante, sino más bien al estatuto del mandamiento mismo, puesto que se trata del mandamiento amar. Tiene, en el plano de los actos de discurso, la misma fuerza locutoria que, digamos, los mandamientos ordinarios que hacen un llamado a la obediencia, y, en el plano ético, es comparable a los principios morales, es decir, a las primeras proposiciones que gobiernan las máximas subordinadas, como puede ser el principio utilitarista o el imperativo kantiano, he encontrado un auxilio imprevisto en la obra de Franz Rosenzweig, L'Étoile de la Redemption. Se recordará que esta obra, ella misma algo fuera de lo común, se divide en tres secciones que respectivamente corresponden a la idea de creación o del eterno antes, a la revelación o la del eterno presente del reencuentro, en fin a la de redención o del eterno todavía no de la espera mesiánica. Al abrir la segunda sección, revelación, estamos listos para recibir la enseñanza de la Torá. En un sentido, ese es el caso, pero la Torá, en ese estadio de la meditación de Rosenzweig, no es todavía un conjunto de reglas, o más bien, puede transformarse en eso porque está precedida por el acto solemne de apertura del todo de la experiencia humana al lenguaje paradigmático de las Escrituras. ¿Y cuál es el símbolo más apropiado de esta imposición del lenguaje primordial a la esfera humana de comunicación? Es el mandamiento del amor. Pero, contrariamente a nuestra espera, la fórmula no es la del Éxodo, la del Levítico o la del Deuteronomio, sino la del Cantar de los Cantares, cuya lectura se hace, según el ritual judío, en cada fiesta de Pascua. El amor, dice el cantar, es más poderoso que la muerte. ¿Por qué es evocado el Cantar de los Cantares en este lugar? ¿Y con qué connotación imperativa? Al principio de la selección Revelación, Rosenzweig solo considera el coloquio íntimo entre Dios y un alma sola, antes de que haga su entrada en escena el tercero en la sección Redención. La idea que es propiamente genial estriba entonces en mostrar que el mandamiento de amar brota de ese lazo de amor entre Dios y un alma solitaria. El mandamiento que precede a toda ley es la palabra que el amante dirige a la amada: ámame. Esta inesperada distinción entre mandamiento y ley solo tiene sentido si se admite que el mandamiento de amor es el amor mismo, recomendándose él mismo, como si el genitivo contenido en el mandamiento de amor fuese a la vez genitivo objetivo y genitivo subjetivo. El amor es objeto y sujeto del mandamiento, o, en otros términos, es un mandamiento que contiene las condiciones de su propia obediencia mediante la ternura del ruego: ámame. A quien pusiera en duda la validez de la distinción entre mandamiento y ley, le respondería que es preciso poner en relación el uso desviante del imperativo con las formas de discurso evocadas más arriba. Alabanza, himno, bendición, macarismo, y así atreverse a hablar de un uso poético del imperativo. Este uso tiene también sus connotaciones en el vasto abanico de las expresiones que se extienden desde la invitación amorosa, pasando por la súplica apremiante, el llamado, hasta el mandamiento brutal acompañado de la amenaza de castigo. En virtud del parentesco entre el mandamiento «ámame» y el canto de alabanza, el mandamiento de amor se revela irreductible en su tenor ético al imperativo moral legítimamente igualado por Kant a la obligación, al deber, por referencia a la índole recalcitrante de las inclinaciones humanas. De esta distancia entre lo que acabo de llamar el uso poético del mandamiento y el mandamiento en el sentido propiamente moral del término, partirá nuestra tentativa dialéctica centrada en la segunda parte sobre el tema de la economía del don. Pero antes de encarar esta dialéctica, quisiera añadir un tercer rasgo a nuestro censo de las expresiones extrañas, raras, del amor. son las que tienen relación con el amor en cuanto sentimiento. Hasta ahora he apartado estas consideraciones a fin de no ceder a las sirenas de la sentimentalidad. Bajo el signo de la poética del himno y de la poética del mandamiento, podemos ubicar este tercer rasgo que se resumiría en un término: el poder de metaforización que acompaña a las expresiones del amor. Es posible volver a tocar este nuevo tema a partir del precedente, la llamada apremiante, ámame, que el amante dirige a la amada, confiere al amor el dinamismo gracias al cual se vuelve capaz de poner en movimiento una variedad de afectos que designamos por sus estados terminados: placer versus dolor, satisfacción versus descontento, regocijo versus desgracia, beatitud versus melancolía. El amor no se limita a desplegar a su alrededor toda esta variedad de afectos a la manera de un vasto campo de gravitación, sino que crea entre ellos una espiral ascendente y descendente que recorre en los dos sentidos. Lo que acabamos de describir en términos psicológicos de dinamismo tiene su contraparte lingüística en la producción de un vasto campo de analogías entre todas las modalidades afectivas del amor, gracias a lo cual ellas pueden significarse mutuamente. Este juego de analogías entre los afectos no excluye sus diferencias y en un sentido las presupone. A este respecto no sabría olvidarse la contribución de Max Scheler para una fenomenología de los sentimientos de simpatía, de amor y de odio, texto de 1913. A imagen de un campo de gravedad, de una espiral ascendente y descendente, responde así en el plano del lenguaje lo que acaba de ser designado más arriba como proceso de metaforización. Gracias a él, el amor erótico se vuelve capaz de significar más que él mismo y de apuntar directamente a otras cualidades del amor. Esta analogía entre afectos y el proceso metafórico que lo expresa es la que Nigren ha subestimado, seguido por todos aquellos que han construido sobre la dicotomía entre Eros y Ágape. La analogía en el plano de los afectos y la metaforización en el plano de las expresiones lingüísticas son un solo y mismo fenómeno. Esto implica que la metáfora sea aquí más que un tropo, quiero decir más que un adorno retórico. O si se prefiere, el tropo expresa lo que podría llamarse la tropología sustantiva del amor, es decir, a la vez, la analogía real entre afectos y el poder del Eros de significar y decir el ágape.